105. ¿Querés conocer la música que escuchamos los jóvenes hoy? Te esperamos los sábados a las 4 de la tarde. Prendete con Brothers Louis. Idea y conducción, Emma y Maxi. Seguinos en Instagram como @brothers_louis777. Brothers Louis, sábados a las 4 de la tarde. Por FM Los Coihues 105.5. Pero muy buenas tardes y estamos arrancando con un nuevo programa en el aire de la 105.5 de Brother Louis. Y aquí estoy terminando de decidir que hoy es la última vez que abro el programa yo. ¿Cómo andan, Emma, Maxi? ¿Cómo les va? ¿Cómo así que es la última vez? No, ¿sí? Yo tampoco. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Cambiate auricular porque hay uno que anda... Sí, este como que anda raro, ¿no? Sí, anda, hay uno que anda molestando. No los voy a escuchar. Lo tengo que revisar porque anda... Bueno, mientras Maxi no escucha, voy a decir... Bueno, ya se puso a escuchar, ya no puedo decir nada más. Se me engancharon todos los cables. Fabián, vos vas a seguir empezando el programa. Mire, yo les voy a contar un sueño que tengo. Contó el sueño. Un día yo estar ahí sentado haciendo mate y usted, Emma, haciendo la conducción con alguna amiga, amigo, con quienes invite. Emma, y water. Maxi operando. Y después un día al revés. Usted operando el programa water. Y yo ahí, todos viejitos, y ustedes haciendo radio toda la tarde del sábado. Son sueños, ¿no? Porque amigos no tengo, Fabián. No tiene amigos, qué bien. Qué grande. Pero yo sí. Él sí. Por eso. Acá trajimos uno. Está bien, sí, ¿Rojito? Sí. El amigo, no presione. Usted, la radio... Él tiene ganas de algún día arrancar, ¿no? Por eso por lo menos me dijo, pero ahora quiere tantear, ver cómo es, cómo nos movemos, cómo charlamos y cómo es la secuencia. Perfecto, no presione, igual la radio es... No voy a presionar, igual ya tengo virus. Acá el cuchillo acá en el bolsillo, ¿no? Así la radio secuencia es, en realidad es como 2 menos 3 máximo, no es tan difícil, ¿eh? Perdón, bueno, ¿qué cosa, Fabi? Decía ¿qué? Que la radio es un virus, si vino hoy... Va a querer venir en déjelo, algún momento. Déjelo. Es como los scouts que ya andan ahí. Así que en algún momento ya van a venir los chiquitos. Te contamos que nos querían reclutar recién. Estábamos ahí. Sí, nos agarraron ahí. Ah, sí. Salió Alma y dijo, adentro. Que fue como que hay. Listo. No, por favor. Está bien. Estaría bueno, Emma. Yo a vos ya te dije, No, vos no me vas a mandar a mí. Emma. No. Emma. Dije que no. Está bien, está perfecto. Pido mis disculpas. Bueno, contémosle a los y las oyentes de esta 105.5. Primero, temperatura no, para... No, hoy, chau, temperatura. Temperatura para que vean que estamos en vivo en el aire. Qué lindo que está. 15 grados 5 la temperatura aquí en Villa Los Coihues. Se viene la época de para que los valientes ya se empiecen a meter al agua, Sí. Maxi se metió al agua. Sí. No, hoy, mentira, ¿cuándo? No se metió, pero lo voy a meter al agua. Hace 3 meses se metió al agua, Maxi. No, a bañarme. No, sí, pero la verdad que sí, es un montón que no se mete al agua a bañarse. Me bañé ayer. No, por ejemplo. Sí, no. Sí, ayer. Por ejemplo, yo al tío Lucas de los Locos Adam. Lo he visto en el lago en momentos en que yo todavía no me animaba a sacarme el pullover. El tipo, fa. Sí. Es que el tío es así. El tío Lucas está loco. Oh, me crucé Gutiérrez. Lo miraba. Ay, nomás el tipo. Sí, cómo le gustan a él. Salía más oscuro que una morcilla el frío que hacía. Oh, me crucé Gutiérrez. Qué grande, mira qué bien, Qué calor que hace, ¿no? Pasa mal el agua. ¿Hace mal el agua, Emma, dijiste? No, dije que me pases el agua. Ah, que no te pases el agua. No soy en la vida. Me olvidé la botella, de vuelta. Me olvidé yo no. Acá Emma trajo una botella. Bueno, número de teléfono de esta 105.5. El número de teléfono es 2944-784040. Muy bien. Lo repito porque lo dije a las chapas. 2944-784040. Y escúcheme, si le tuviesen que contar a alguien de qué trata este programa, ¿de qué trata? De música. De dos hermanos medio huevones que música hablan y hermanos huevones. También pasa música que escuchan. Música y hermanos huevones. Y un Fabián. ¿Y un Fabián? Abuelastro. Y yo entraría en categoría huevón. Sí, también. Tres huevones y 2 que pasan música. Sí. No, porque Fabi también puede pasar música, solo que Fabi no lo hace. Es verdad. Claro, sí. ¿Sabes que tenía ganas de empezar así a pedir permiso? Lo que pasa es que si lo hago yo... van a empezar un par ya a querer ocupar espacio, porque yo los conozco a un par de los que hacen esta radio. Van a decir, ¿puedo pedir yo también entonces un tema de tal? No, tenés 23 horas por día para poner tu música, que la radio cuando es comunitaria puede venir. Este es el espacio musical de Emma y Max. No, pero bueno, la otra vez salió el disco nuevo de Iron Maiden y me di el gusto ahí de mandar un tema de chicote. Sí, no anda. ¿Qué tiene? Se parece, si no anda. Se parece a la que me regaló mi mejor amigo. Emma se encontró una lapicera y bueno, se le agarraron los recuerdos. No es cierto. Te acabas de encontrar una lapicera y empezaste a decir, esta lapicera. Ah, sí, pero yo llegué a decir... Lo que pasa es que esta lapicera pero me, yo llegué a me la decir regaló que... mi mejor amigo. No, no, mi no, ex no, mejor amigo. No, ay. Delicado. Bueno, che, ¿vamos a la música? Dale, de una. ¿O qué hacemos? ¿Consigna? ¿Querés tirar la consigna, Emma? Consigna. Uy, tengo hambre, ¿eh? Tengo ay, hambre. Sí, yo también. Necesito un sanguchito en milanesa. Usted sabe... Ah. Sí, justo aquí. Justo. Justo, había buen puerto, fueron a buscar. Yo les iba a decir, no sabía si ya estaban viniendo, les iba a decir, che, si pasan por algún kiosquito, ¿no se fijan a ver si pueden comprar una galletita? Ah, ahora le pedimos a la abuela. Me dijiste, empecé a... Abuela. Llamado a la solidaridad. No, me cae de sonar en el tobillo. Así llamamos a la abuela, por favor. Abuela, consigna del día, entonces. Consigna del día, Emma. ¿Cuál fue tu mejor cumpleaños o festejo de cumpleaños? Claro. ¡Wow! Emma, estamos timeados de una manera impresionante. Ay, no, Fabi, por Dios, arrancá vos con eso y me qué buena consigna, me puse a pensar ya. Te digo porque estoy feliz hoy. ¿Por qué? Porque hoy es el cumpleaños de un integrante de BTS. Bueno, no, ahora es el cumpleaños de un ¿y de quién más? No, de nadie más. Familiar nuestro. Familiar nuestro. Ah. Sí. ¿De quién? ¿De Rami? Sí, Rami. Bien. ¿De quién? Ah, del tío primo Rami. No. Primo tío Rami. Primo tío segundo Rami. Está bien. Esto me está dando ganas de dormir. Y me está poniendo incómodo. Feliz cumpleaños, entonces. El feliz cumpleaños. Ella, ¿qué pasó? ¿Se repicó? Mal. Bueno, feliz cumpleaños a Ramiro, entonces. Feliz cumpleaños a Rami y a Chung Hing Hong. ¿Y cómo se llama el amigo BTS? ¿Qué cumpleaños? Maxi lo dijo. El Chung Hwan Jing Hong. Ahí está, muy bien. No, ¿cómo es? ¿Qué comerán, por ejemplo, en un cumpleaños en Corea? ¿Puede hacer esa pregunta? Alacranes. Sí, torta de alacranes. ¿Dulce de leche hay en Corea, por ejemplo? Creo que se conoce de una forma diferente. ¿Qué te pasa? Nah, me imagino a los coreanos comiendo dulce de leche a cucaracha. Claro. A cucarachas. Mire, muchas vacas no hay en Corea, o sea que... Bueno, puede ser dulce de leche de soja. Ahora dulce que todo se hace con soja. Dulce de leche de almendras. Claro. Pero por ahí hay... Eso podría preguntarle a sus amigos, ¿cómo se llama el club de fan de BTS? Army. A los Army le puede preguntar. Pregunta para los Army. ¿Conocen el dulce de leche quienes están en Corea? Si no lo conocen, estás super out. Así que puede. Bueno, sí. La consigna ya la tienen, ¿no? ¿Cómo era entonces? ¿Cuál fue tu mejor festejo de cumpleaños? Y si de paso nos querés contar el peor. El peor pero, también. Pero tendría que ser el peor festejo de cumpleaños al que fui o... No, tu cumpleaños. ¿Cualquier cumpleaños? El mejor cumpleaños que yo pasé, está bien. No, que sea tu cumpleaños. Tu cumpleaños. Tu cumpleaños. Está bien, el está mío buenísimo. Fue el de 2 años. ¿Por qué? ¿Y te acordás encima de tu cumpleaños de 2 años? Sí. Yo me acuerdo de 3 cumpleaños. No. En mi vida, 3 cumpleaños me acuerdo. El de 3. No sé si fue el de 2 o el de 3. No, el de 2. O el de 4. No, se pasaba. No sé si fue el de 2 o el de 10. Bueno, de la diferencia. Bueno, vamos a la música nomás entonces. Ah, buenísimo. Yo me estaba tratando de organizar acá, de no tirar nada al piso. Bueno, ¿con qué vamos a arrancar en el día de hoy? Hoy vamos a Yanka con un tema muy bonito que lo escuchamos recién. Hoy no es de ningún cordobés, ¿eh? Onda, ya veo que. El tema se llama Creep. Nada, ¿sabes cuál es? Con Córdoba. No. ¿Sabes cuál es? ¿No? Bueno, sí, Creep. But I'm a creep. No lo conozco. ¿De quién es? Mirá, este es un cover. ¿De quién es Creep, amigo? Radiohead. ¿De quién? Radiohead. ¿Querés decirlo en el micrófono? Radiohead. Ah, está bien. No, pensé que por ahí era otro nombre, otro tema con el mismo nombre, bueno, de Radiohead. Creep, este tema es un cover de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este ser humano? Permiso, ¿eh? No te doy el permiso. No arrancamos el arriba permiso. Con Radio Onda Radiohead o no, otro no, tipo de versión. Es de Helley Reinhardt. Bueno. Y se llama Quip. Lo pueden buscar ahí en YouTube, está bueno. ¿Viste? Pasa que acá tengo el nombre del chabón que lo produjo, algo así, no me acuerdo, pero quiero saber el artista. Bueno, mandamos entonces. Quip. No se pongan a llorar, ¿sí? Por favor. Muchas gracias. Rojo. No llores. No llores. Te quiero un montón. Yo no, tampoco. Yo apenas te conozco. Fabio, vos tampoco lloré. Después, porque le, después le voy a contar una anécdota de un viaje escuchando radio en el auto. Bueno, ya me lo veo a Fabi llorando, viste, con toda la barra sin lágrimas. También. Bueno, Creep de Helley Reinhardt. Vamos nomás. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But Tengo ganas de llorar. Qué buena versión. ¿Quién muy, era muy buena la que hizo esta versión? Ay, Dios, déjame ver, Fabi, déjame ver. Bueno, Maxi no habló de este tema conmigo. Yo no lo hubiese dejado, no, porque era muy triste. Muy triste, la verdad. Terrible, sí, terrible la versión. La mujer que canta es Helley Reinhardt. Mándeme el nombre ahí por mensaje al WhatsApp, así sí, les jefe. Robo. Les robo para incluirla en la programación de la radio, así busco material. Sí, jefe. Bueno, escúcheme, ¿le cuento la anécdota esa? Cuente. Resulta que había un autito, no sé si lo conocen, que se llama Twingo. Un autito muy es chiquitito, eso? Pero muy chiquitito, es así, que desapareció el modelo, un Renault. El rojo muy chiquito, sí, re chiquito, más chiquito que el que tiene Lala. Es como un huevito. Pero adentro es bastante amplio. Nosotros nos íbamos a trabajar con unos compañeros de trabajo, 5, en un Twingo de Buenos Aires a Rosario. Hay como 300 kilómetros. Y 300, 400, no se mueve. Nos íbamos con todos los equipos para trabajar, cámara, trípode, todo así. Y había salido, no me acuerdo, ¿cómo se llama el disco de radio GDS que está para Celeste? Uno que tiene una tapa celeste, ahora lo buscamos después. Que está buenísimo. Y había salido ese disco. Nos íbamos, no sé qué íbamos escuchando, bla, bla, charlando de laburo, de cosas. Y uno dice, che, salió el disco nuevo de radio, ¿que lo ponemos? Bueno, ponelo. Lo puso. Quedamos todos así. De golpe nos dimos cuenta que estábamos todos. Te había bajado la pregunta y dije, no, saquemos esto porque estamos quedando ahí tildado, no, todo. Ponés a llorar todo acá. Pero fue increíble porque sin decir nada, todos quedamos en silencio en la ruta viajando y escuchando. Ese disco, sí. Kidá, creo que se llama el disco ese, me parece. Terrible. Sí. Ok Computer. Había salido, me equivoqué de disco. Ok Computer había salido, lo puso en y quedamos. ¡Cucú! Así que ahí pasó la anécdota de radio. Que, ¿Cómo le va? Bueno, espectacular. Mándeme la data esa entonces para robar después la información e incluirla en la programación. Que uno de los objetivos de este programa es tener música nueva para la radio también. Wow. Eso. Ay, ¿Qué pasó? No, es que es la pava. El enchufe de la pava que hace. Cortocircuito, no, se corta la luz, bro. Tiene y chao. Tiene un sistema de seguridad la pava que cuando es táctil. Sí. Entonces, si se acerca una mano que no tiene la señal grabada, manda un. Rompe todo. Así es la no cosa. Sé, pero me asusté un montón. Yo tengo mucha hambre, ¿me das agua para saciar mi hambre? Eso no sé si da tu hambre, pero está bien, Tomás. Gracias. 2944-784040. Entonces, consigna de hoy. Yo me voy a fijar porque por ahí hay un mensaje ya. Bueno, ¿te fijas o digo la consigna? No, diga, yo mientras leo. Bueno, ay, no hacía falta eso, Máximo. Perdón, es que el agua es muy rica. Consigna. Consigna. Consigna. ¿Cuál fue tu mejor o peor? Cumpleaños. Festejo de cumpleaños. O y peor. ¿Eh? Y o. Bueno, espero que la gente haya entendido. Sí. Esperemos que la gente haya ¿cuál entendido. ¿Cuál fue tu peor? Festejo de cumpleaños. Y mejor cumpleaños. Tengo un audio, ¿qué hago? Mejor festejo de cumpleaños. ¿Lo tiró? Tíralo. Hola, brother Luis. Hola. Buenas. Acá la abuela Paola, les mando un saludo, que está buenísimo el inicio del programa de hoy. Gracias. Bueno, para responder a la consigna, les cuento que, bueno, mi mejor cumpleaños fue el último. O mejor festejo de cumpleaños fue el último. En realidad, creo que siempre es el último, el mejor. Pero bueno, este último cumpleaños mío la pasé bomba, así que para mí fue el mejor de todos los cumpleaños. Y hoy le quiero mandar un beso, feliz cumple a Rami, el sobri que cumple 27, que está de paseo por acá por Bariloche, así que feliz cumple Ramirín. Y bueno, buenísimo el programa, los felicito chicos, beso, abrazo, la abuela Pau. Bueno, creo que tengo más. Bueno, espere. Antes quiero aclarar lo que dije. Lo dije con cariño. Está viejita, hay que aceptar las cosas como son. Mire este mensaje. Te queremos, Rami. Los estamos escuchando desde cerca de los 3.500 kilómetros, desde Jujuy. Ay. Los felicitamos por el programa de hoy. Acá 25 grados, un día puro sol con algunas nubecitas. Wow. Va un gran abrazo de Lala y Lolo. Ah. sí, es cierto. No, extensivo, no lo llegué, extensivo a Fabián, sí. Y todos. Y todas, y los y las oyentes de los Brother Louis. ¡Qué grande! Claro, porque Lolo anda por, y Lala andan por allá, por allá. El norte. Sí. Mandaron una foto de unos lugares. Nosotros no podemos quejar de paisaje, pero tan lindos lugares también. ¿Cómo extraño irme de viaje? ¿Cuántas empanadas se habrán comido Lolo y Lala allá en Salta? Muy buena pregunta. Me diste más hambre. ¿No? Tengo mucha hambre. Yo, demasiada hambre es la que tengo en cualquier momento. Me desmayé, listo, chau. Vamos, que alguna, ustedes son. En vez de mate, le podríamos poner un caldito adentro del termo y una sopa. ¿De este lugar tiene plata para mí que me vaya a comprar? Tengo. Yo tengo mercado. ¡Epa! Ya no toco el dinero, yo solamente utilizo los Coigo Scar. Yo tengo una cascarita de una pepita. No, no me sirve de nada, muchas gracias. Bueno. A ver, no te preocupes. 2944784040. Entonces, consigna de hoy. Y ustedes podrían tirar un dato así referido a eso, a mejor y peor 50 cumpleaños. P. 50 ah. P. No, 50 ¿quién, P. ¿Quién tiene? Este ¿quién? Caballero. No. Rojito, gracias, un capo. Ahí tenés. Listo, cagamos. No, lo que no sé acá en el barrio que no se puede comprar en ningún lado. Tirarle a la abuela. Tirarle a la abuela. Está cerrado el almacén acá enfrente. Hay que irse. Ah, no, hasta la entrada no del barrio, ¿no? Bueno, no le doblé la plata al muchacho. Le doblé la plata al muchacho. Muy amable. Ay, Dios, ahí está, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, no sé. No sé lo que quiera con tu plata. Es tu plata, bro. Bueno, vamos a la musiquita. Un ratito bueno, más. Bueno, sí. Dele música. No, teníamos que tirar un dato de nuestro peor y mejor cumpleaños. Tira vos. Yo. Ah, no sé, no tengo. Mejor. Yo ya sé mi peor cumpleaños. ¿Cuál fue tu peor cumpleaños? 14, 15, no me acuerdo. Enfermedad a full. Yo fui el primero con COVID. Pero no COVID-19, COVID-38 tuve yo. Onda la pasé, pero. Superior. Caca, horrible. ¿Vieron cuando? Horrible, no. Feo, patra, feo, patra. Mal. Feo mal. Bueno, feo mal. En realidad. Pero déjame terminar, dale, no, por favor, querida. Tómatela. Anda fuera. Anda, bueno, fuera. Dale, anda fuera, anda fuera. Nada, no podía comer, nada, vomitaba lo que comía, estuve 2 semanas sin comer y adelgacé 10 kilos, estuvo muy bueno, la verdad. ¿Eh? Se veía re fachero hasta que engordó. Cagaré. Mentira, seguí fachero. Se lo veía fachero. Te voy a buscar a la escuela, ya sé que sigo fachero. Se lo veía fachero hasta que recuperó la salud, dice usted. Sí, así, exactamente así. Ay, Dios, claro, porque no te iba a buscar a la escuela. Qué flojera. Hola, Olivia. Mire, Olivia. Tenemos otro mensaje, Olivia. Otro mensaje desde Buenos Aires. Sí, acá estamos, mejor cumple el que viene, dice Claudio, que cuando cumple el 17 de diciembre. Ha hecho unos cumpleaños ese Claudio también. Unas clandestinas. Y le dice, no, en épocas no COVID. Ah. Le dice, feliz día del maestro, le dice también. A Laura, así que le manda un abrazo. Acá Aide, no sé qué me manda. No entiendo muy bien. Y esos son los mensajes que hay por ahora. Ha llegado Olivia. Aquí está, paradita, Olivia. Paradita. Olivia. Así Olivia. Que. Hola. Hola, Olivia. ¿Cómo hola. Estás, Olivia? 2944-7840. Mejor consigna entonces del día de hoy. La consigna. Mejor y única. Ahí está. ¿Cuál fue el mejor y el peor festejo de cumpleaños que tuviste, no? Sí. Ahí está. Reformulada y mejorada. Muy para bien. Para ustedes. Todo solo lo mejor para vosotros. Sí, solo lo mejor, pero todavía no elegimos el nombre. Tenemos varias opciones de nombre de fandom, pero no elegimos. Nombre todavía. De fandom, es verdad. Tenemos varias opciones, no, pero subas. Ninguna me gustó a mí. Oli. Hola, Oli. Hola, Oli. Abajo, Oli. Abajo, Oli. No. Abajo, Oli. No. Abajo, Oli. No. Hola. Sí, Oli, que sí, que sí, que sí. Que no. Que sí, Oli. Bueno. Que no. Claro, y no. Entonces lo que habíamos dicho de esa consigna era... Podría, yo pensé que iba a haber una así que tuviese que ver con el Día del Maestro, pero no. No. ¿Cuál fue...? ¿Cuál fue el mejor, el peor el maestro? El mejor y el peor maestro que tuviste. Sí, claro. El mejor y peor maestro que tuviste. Y los nombrás. ¿Te digo nombres? No, Emma. Ya dijimos, acá no podemos dar nombres. Bueno. Si los oyentes quieren hacerlo, están claro, completamente invitados. Mamá, decí cuál fue mi peor profesor, por favor. Mandan audio, mamá. Mamá sabe cuál fue mi peor profesor. Mamá sabe cuál fue mi peor profesora, la que me arrancó una uña, ¿te acordás? Mi peor profesora loca. Fue la que nos dio... No sé, esa señora estaba loca. No dio mucha tarea. Bueno, sí. Se quejaba por eso. Bueno, y mi mejor profesora es la que tengo actualmente. La quiero mucho. Ay, chupamedia, quería probar nomás vos. No, posta, la quiero mucho. ¿Eh? Sí, digamos. ¿Cómo se llama? Ingrid. Dijimos que sin nombres. Bueno, Fabi. Pero Fabi, no, bueno, pero si es buena, son sí. La mala influencia. No, Fabi. Pero si es buena, está bueno. Ahora vamos a discriminar a las Ivy. Malas. Yeah. Ingrid y... ¿cómo se llama? No, no den más nombres, Emma. Ivy. No, porque... No, y la señora Ivy también, pero la señora Ivy me hace acordar más a jardín que a escuela. después estaba... No me acuerdo si era Silvia o Silvina. La mía, Amneris. Acá Rojito quiere contar Amneris. Algo. Amneris. Ver, dale, hable, ¿usted hable. Rojo quiere comprar o no? No, solo me estaba acordando de mi profe, Mónica Fraga. Una paciencia tenía esa señora. Le digo, mira, la cabeza parecía un Pikachu, un chichón así, le habían dado con una silla por la cabeza y después todos los dedos se le quitábamos con el... No, amigo. El placarcito que tenemos, viste, en el pero curso. Están locos, ¿qué dónde, onda? ¿Dónde iba a la escuela? Toda golpeada salía. A Transilvania iba a la escuela. Toda golpeada salía la profesora, ¿qué onda? Alto miedo. ¿Y en qué año estuvo en el SEM20? De primero hasta cuarto, más o menos. Pero, años así, ¿2000 cuánto? ¿1009 cuánto? la tiró, me parece. No, he andado por el 20 en algún momento, y un amigo. 2013 a 2016, 2017. Ah, y por ahí nos cruzamos, y un amigo Martín armó toda la parte que ponía en los recreos de música, Martín, sí. Gardi. Que es muy amigo también. También ha estado ahí en el 20. Estaban bueno. Los talleres, me acuerdo. Claro, claro. Bueno, sí. Yo andaba con un compañero ahí en un taller de video los viernes. El audiovisual. Sí, viernes de 11 a 1, creo que era. Ahí en las dos últimas horas de clase. Me pica la nariz y en cualquier momento. Estaba bueno. Estaba bueno. Yo que estoy como, me está picando la nariz una banda, Bueno, vamos a la música. Vamos a la música porque antes, ya tengo. Antes que le agarre el estornudo al aire, ¿qué vamos a escuchar ahora? Va a decir. Yo voy a pensar en qué secundario voy a ir. ¿Eh? Uy, Emma, tenés que pensar eso. No, yo ya en realidad lo pensé, pero tengo que procesar que voy a ir al secundario. Igual va a sorteo, ¿no? ¿No? Creo que en todas las que voy a ir, sí. No, no sé, ni idea. Un abrazo a la señora, ¿cómo era Fraga? ¿Cuánto? Mónica Fraga. Un abrazo a Mónica Fraga en el lugar donde se encuentre. Salute. Nuestra solidaridad como docente. Más sentido, pésame. Tengo más mensajes antes que vayan los temas. ¿Puedo? Higuera, mi maestro de sexto con el que sigo hablando, dice Sergio. Sí, Higuera, de la escuela Lugones también, lo he conocido. Hola. Saluda a los brothers and sister Luis, programón. Feliz día a todas las maestras, dice les maestres, dicen Fran y Flor, que están escuchando desde el otro extremo de Bariloche. Polémico. Yeah. Ahí estamos. ¿Qué opinas, Emma? ¿Qué cosa? Nada, bueno, ¿vamos a la música? Sí, sí. Vamos a la música. Everybody wants to rule the world. Everybody wants to rule the world. Decime que no va a ser. ¿Qué me muestra, flaco? Bueno, mientras tanto voy a decir que tengo mucho sueño. Esta vez tengo mucho sueño. Ah, hoy le toca a usted. Y me levanté de un muy mal humor. Mal humor encima. Sueño y mal humor. Bueno, vamos a la música. Son tan normales en mi vida. Dale, vamos a la música. Sueño y mal humor y no comió encima nada. No, sí comí, pero tengo hambre. Everybody wants to rule the world. Se me retrae el patio con el inglés, Emma. Tenemos que empezar a pasar música en español, no puede ser esto. Vamos, everybody wants to rule the world. Ahí está. ¿Sabes de quién? De Tears for Fears. No sabía, sí, pero gracias sí, por bueno, tirarme la información. Basta, Emma, me caes mal. Ahora vamos a hablar. Yeah. Welcome algún momento en el tiempo y por algún lugar del espacio, bajo la luz divina del Dios Todopoderoso Sol, existió un planeta llamado Tierra. De todas las especies y formas de vida que lo habitaban, una sobresalió entre todas las demás. Esta pudo sí controlar los destinos del planeta, pero solo por un corto tiempo. Estos seres, autodenominados humanos, demostraron ser muy injustos consigo mismos, siendo la única raza que se extinguió matándose los unos a los otros, dando paso así a una siguiente especie, las hormigas, quienes sostuvieron el liderazgo hasta el final. Algunos humanos, en contra de las reglas humanas, encontraron una puerta de escape a través de sus mentes, logrando de esta manera conectarse con el cosmos, evadiéndose de aquel infierno, salvándose de la destrucción. Cuentan que estos seres aún habitan en algún lugar del espacio infinito. A estas criaturas se las conoce con el nombre de intoxicados. Continuamos en el aire de FM Los Coihues con este Brother Luis del día de hoy, algo así como 11 de septiembre, día del maestro y la maestra. Buenas tardes, señores maestros. Sí, estoy en el acto, entré al acto escolar, así que tengo que hacer esa pausa para que todos me miren. Ah, bueno, te miramos. Bueno, don, el número de teléfono, deme, señora Emma. ¿Ah, yo? Sí. 2944784040. Muy bien. Very perfect. Consigna, Maxi, puede ser. Consigna, Emma. ¿Cuál era? Tiramos dos consignas encima. Sí, claro. Algunos, bueno, deben estar yo digo la primera, vos decís la segunda. Dale. ¿Cuál fue tu peor y mejor cumpleaños? Festejo de cumpleaños. Ahí estamos. Eso. ¿Cuál fue tu peor y mejor profesor, no? O pero profesora. Digan, o profesora. O, y, pero digan, claro, por qué, onda, no, claro, no digan qué. Quién. ¿Por qué? Porque me pongo nervioso. El claro. por qué es porque. Maestro, no, profesor. Maestri. Porque sí, porque era re nueva, onda. No sé, pero por ello no aprendí las tablas de multiplicar. No, posta, me caía mal y no yo quería. Yo tenía una profesora que literal, onda, yo bostezaba y no me tapaba la boca, me sacaba fuera. Sí, sí. A mí no me dejaba bostezar. ¿Cómo que vas a venir a la escuela con sueño? Claro. Flaca son no, las no vengo de con la mañana. No vengo que... con sueño. Me agarra sueño con lo que usted está diciendo. ¡Oh! Acotadísimo. Si yo le decía eso, a mi profesora sí. Me decía, ¿cómo? A la dirección ya. Y arruinaba toda mi reputación. Yo, que en la 16. 5 años. 5 años. Emma, claro. ¿Te acordás que en la 16 yo vivía en la dirección? Sí. Maxi se hizo una camita. Vivía en la dirección, ya tenía mi búnker ahí armado en una esquina de la dirección. ¿Cómo era tu director? ¿Era buena onda? Y yo caía y cada vez que caía me decías que lindas pestañas que tenés, Maxi, por Dios. Y yo estaba ahí como, soy chiquito, señora, no puede. Es que tenés unas muy lindas pestañas. Yo tenía unas pestañas hermosas, divinas, ¿eh? Tengo unas pestañas hermosas, divinas, nomás que no me las arqueo mucho ahora porque... Ay, sí, me las arquearía igual, ¿eh? Estaría bueno, estaría muy facha, ¿eh? Yo, la verdad, con las pestañas bien arqueadas y bien hermosas. Me dijeron que maquillada me vería muy bien. Vos, Emma, maquillada te verías muy bien. Creo que me estoy acercando mucho al micrófono. Sí, te estás acercando. Pido mil disculpas, me alejé un poquito. No, no te perdono. ¿Estoy bien ahí? No, acercando un poquito. Ahí. Ahí está, ahí, estás. Ahí está perfecto. Ya está, ¿no? ¿Javi? ¿Está bien? Perfecto. Sí, estamos bien. Estamos perfecto. Pasa que soy jorobado, entonces cada vez como que me agarro un poco más la joroba, entonces me acerco, me acerco, me acerco. Me dieron ganas de ver el jorobado de Notre Dame. ¡Wow! A mí igual, hace rato que tengo... Anoche estábamos mirando Los Peques. De la nada, pintó mirar Los Peques. ¡Qué buen Los programa! Peques. Era buenísimo. ¿Qué onda? Mil años Los Peques. Estaba no sé, re bueno. Yo me extraño Los Peques, tengo ganas de mirarlo de vuelta. Pero Los Peques lo daban en Buenos Aires, a veces lo daban en el subte. Lo ponían ahí en las pantallas acá en el subte. Y venía el subte y decía, no, pará, que termine el capítulo de Los Peques, que termine. Te tenía que ir al subte, te querían matar. Que una vez fui a coso y no me acuerdo de nada. ¿A dónde fuiste? ¿Al subte? Un subte, sí. No ¿En me Buenos acuerdo, Aires? Sí. Yo nunca. No me acuerdo de nada. Estoy seguro de que nunca fui a un subte. De hecho, necesito ayuda. No está. ¿Cómo te acordás que fuiste? Es verdad, tiene razón. No, porque sí me acuerdo que viajé. Rojo, ya está, habla, amigo, ya, habla, ya está. Tenés ganas de charlar y susurrás como huevón. Es como que te escuchamos. Sumate que... a los tres huevones, sumate a los tres claro. huevones. Que sean hacemos, cuatro huevones. Seamos cuatro así huevones. Llenamos el auto. Así es para, además. Madre, porque llenamos el Twingo. Detesto. ¿Ya tenés prendido el micrófono? Sí, sí. A ver, habla. Dale, flaco, no podés. Claro, estoy jodido. Muy bien, muy bien. Claro, dale, no sea malo, Maxi, deje. Odio los números. Usted recuerde que odio nada más hace 14. Hace 14 semanas decía, no sé. No. Y ahora está. Si quieren, me voy. Puede ser, no sé, ya está. Nos retiramos. Nos retiramos los dos, lo dejamos ustedes tranquilos. Yo me tomo el palo, Nos vamos los dos porque si se va Maxi queda otra vez un número impar. Y no me gustan los números impares. Los números impares. Claro. Horrible. Son detestables. En mi caso pongo el reloj, lo dije el otro día. Siempre sí, en sí, números, sí, números, impares. Números impares. Si no, yo tengo la idea que no me voy a despertar. Así de científica es mi idea de la mañana. Sí. Yo tengo la idea de si pongo 12 y 10 no me levanto, por ejemplo. Mira la hora de la mañana que dije 12 y 10. 12 y 11 tiene que ser. Claro, no, pero aparte dije la mañana y dije las 12. Pero eso, bueno, eso para eso mí también para ya es de la temprano. Mañana. Igual, ojo, me estoy despertando temprano últimamente, Posta que no paso de despertarme de las 12. De las 12 en adelante no me despierto. Por ahí sí me levanto. Onda, me puedo llegar a levantar a las 2 de la tarde. No sé, pero yo... Viste que vos te... Bueno, yo me estoy levantando también muy temprano. Tengo problemas. Y yo tengo sed, Emma. ¿Me pasas el agüita? ¿Cómo se pide? Por favor. Un día podemos hacer una consigna que sea cosas increíbles que te pasaron. No me detese. ¿No? Creo, un segundito que estoy, creo podría, que estaría bueno. Cosa increíble. Por ejemplo, esta semana, ¿qué fue el relato más increíble de algo que le pasó a un conocido muy cercano a ustedes? Lo más increíble que le pasó. No, ¿qué? No se me ocurre nada. ¿No conocen nadie que se chocó un jabalí? ¡Ay, sí! Bueno, no es increíble eso que te pase. Recién ahora vi el auto cómo está. Claro, por eso. Que en realidad no fue ahí que chocó a un jabalí. El jabalí se cruzó por la ruta. El jabalí le pintó que lo atropelló. Por suerte lo eludió. No, ni se había enterado. Ni el jabalí decía, ay, me parece que tengo un mosquito en el costado de la pierna. Manso bicho. Si era así, un pedazo de dinosaurio, según parece. Claro, cosas así podría ser una buena consigna esa, por ejemplo. Puede ser. Puede bueno, ser. Pero la de hoy es peor y mejor cumpleaños. Y peor y mejor profesor y... profesor. Qué manera de que se nos traen los patis. Mal. 2944-784040 en el aire de la 105.5, este programa que es de música, pero que viene medio, como dice el Indio Solar, y medio fané de música. ¿Tenemos música? Aunque sea de esa música de la que hace usted. Bueno. ¿Te imaginas lo incómodo que sería que estoy en este momento al cambio de coso y te vaya escuchando de los dos? No lo hagas. Lo dije solamente. Hacelo. Ah, no sé. Ah, sí. Basta. Bueno, ya se sacó los auriculares. Renuncio. Se pudrió. ¿Eh? Bueno, ¿vamos a la música? Vamos a la música. ¿La musiquita? More. ¿Qué vamos a escuchar? No, casi se me escapan 25 malas palabras en chino. ¿Crees que escuchemos un tango, Rojito? Pero habla, chabón, la gente no te ve cuando sea así. Habla porque... Sí, estaría bueno. ¿Un tanguito? Un tanguito. ¿Cuál querés? Acá tenés para elegir, ¿eh? Qué pregunta difícil esa. Cafetín de Buenos Aires. Si no me equivoco. ¿Mi Buenos Aires querido? Dijo, también, si no, ¿qué me van a hablar de amor? Ese. ¿Te gusta más? ¿Sí? ¿Qué me van a hablar de amor? Ese. Está bien ese. Oh, un juego de palitas. Entonces vamos a escuchar ¿qué me van a hablar de amor? De Julio Sosa. Tengo sueño. Por pero, Julio Sosa, perdón, por que Julio me meta. Sosa. Tenés razón. Pero Fabi, deja de gritarme y tratarme así porque te juro que me pongo muy mal. Perdón. Julio Sosa. No, así tampoco se puede traer. Así menos. Bueno, vamos a escuchar ¿qué me van a hablar de amor? Por Julio Sosa. Bueno, dale porque tengo que ir al baño. Dale nomás, Emma. Vaya al baño, le preocupes nomás. Ante todo la sinceridad. Ante todo. Ante todo. Ante todo. vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, que me van a hablar de amor. Muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo. Pero siempre me he soltado como un potro mal domado por vaqueano y porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no, no me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amor. ¿Qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores que me van a hablar de amor. Continuamos en el aire de Brother Louie y este programón. ¡Qué variedad hoy, eh! Sí, sí, sí. Espectacular la música. Sí, sí, sí. Se me acaba de venir una idea, Banca. Ok. Silencio. Mandale mecha. Bueno, ay, sí. ¿Qué? ¿Te pinta? No, no te pinta. Sé que no. ¿Qué te cosa? Va a dale, nah, dale. Nah, ahora, no. Nah, Emma, me estás cargando. Decime, nos dejás a todos con la intriga. Nos dejás bueno, a todos. Se lo voy a decir a Fabián Yorgo después. No, pero a todos los oyentes también. Te pago, escribilo acá. Ok, dame. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Mm? ¿Cuánto? Yo dije que te pago. No, ya está, él dijo que te paga. No, yo no. Ay, Dios, no, dale, Emma. No, tres caramelitos al canal. Tres caramelitos. Ya está, lo voy a decir. Lo digo. Ya le quería pagar, no, ¿viste? No me vale tu. Tus caramelitos. Tus caramelitos no me valen. Podría hacer el esfuerzo. Podría hacer el esfuerzo y. Ah, afuera está comiendo galletitas. Afuera, se armó. Los sí. Ay, qué hambre, qué. Salimos y se armó un campamento acá afuera de la radio. Con galletitas. Qué grande. ¿Lo están escuchando? Ojalá que sí, si no, no nos podemos ir a gritarles afuera. Vale, vale. Si nos están escuchando. Gracias, hombre, vale. Caramelito. Te dije caramelito alto. Ahora me quedé sin caramelito yo. Ahí está, vamos a probar. Si están escuchando, quienes están en las carpas, abandonen las carpas. Y tráiganos un paquete de galletita. Bueno. Pium, pium, pium. Bueno. Perdón, es pegadizo. Bueno, no hago eso porque no voy a contar nada. Perdón, tengo caramelito en la boca. Esto es cero profesional igual, ¿no? Sí. Como que sí, tener un caramelo en la boca mientras están cualquiera, la verdad. Bueno, pero es que teníamos hambre. Loco, no comemos nada en todo el día. Va, yo por lo menos comí dos galletitas con queso. Y no almorzamos nada. No almorzamos tampoco. A puro nada, mate. Nada. A puro estamos mate. Verdes. Bien, estamos verdes por dentro. Verdes. Si los operara Javier, otro de los operadores aquí de la radio, que es ese operador en serio, ¿no? Como este no, que está ahora que hace de operador. Cuando lo ves, si lo llega a ver con un caramelo o un chicle en la. No, chao. No, la que se arma. Así le hace. Así directamente. Retirados. Claro. O te dice. ¿Qué? Loco, ah, sí, tenés 24 horas por día para comer caramelo. Justo ahora tenés que comer caramelo. Sí, tengo todo el derecho del mundo en abrir la boca y meterme un caramelo en la boca. No. Eso mismo, loco. Así no. No puede ser esto. No podemos ser libres. Nos vamos y no volvemos, bueno, loco. ¿Te parece si agarro y obligo a todos los que eran mis amigos? A Tatiana. Okay, Emma, ¿qué estás haciendo? Estoy estirando el papel. No les tiré más porque se escucha y me está poniendo nervioso. Ah. No. ¿Qué así que te ASMR? ¿Hacemos un poquito de ASMR? Sí, haga lo que quiera. Saca la música, Bueno, ya está, Emma. Con esa no. Hagan un. ¿Cómo se llama? ¿SMR? ASMR. ASMR. Hagan uno como si estuviesen escuchando por ASMR Brother Louis. Pásame el agua. Uy, no, ¿qué va a hacer, Emma? No, solamente quiero tomar agua. Voy a volcar agua en el micrófono. No, lo repudrí. ¿Quién habrá inventado el ASMR? ¿Se sabe? Alguna mala persona. Sí. Muy mala persona. La mala gente, que, ¿no? Respeto al que todo el mundo que le guste, pero el que lo inventó, no. Podemos contarle por ahí. Yo me enteré hace muy poco, pero podemos contarle por ahí a los oyentes de qué se trata el que no lo conoce. De esto. Claro. Acercarse mucho al micrófono. Hacer ruido con la boca. Que la gente que tenga auriculares la playa y la escucha por. No, es por una. Por los videos de YouTube, por los videitos de YouTube. Y hay gente que come. Emma, con eso no, carajo. Y hay gente que come, viste, y hace ruido con la comida. Emma, basta. Se pinta las uñas. Sí, y hace cosas raras. Bueno, ya está, la verdad, ya claro. Me pudrió un poco. Ya, esto. Sí, Fabi, poné de vuelta la musiquita, por favor, que es horrible esto. Sigo. Basta, Emma, basta. Primer día, ya me Te lo voy a reunir en la cara. No, basta con el ASMR. Bueno, muy bien entonces. Pues anécdota, usted, amigo invitado rojo, ya que aparte de este programa, ¿tiene así alguna de cumpleaños que quiera contar? Bueno, feo, algún buen cumpleaños. Buen cumpleaños. Pasa que lo feo. Es una buena anécdota, pero es medio malo. O sea, nos fuimos a la cuneta en bicicleta, le hicimos pelota, todo. Contalo entonces, Ramos. Cuente. ¿Viste la bicicleta chiquitita, tipo rodado 16? Imagínense en dos monos, 1.55, en ese entonces, 1.55, una bicicletita chiquitita, uno pedaleando, que apenas le entran los piecitos, y el otro en la ruedita de atrás. No. Ahí. Cuando, ¿con el Nahue? No, con un primo. Con un primo. Y hicimos, no sé, 5 o 6 metros, y cuando nos dimos cuenta, ya estaba sangrando, yo acá me he ido a la cuneta, hicimos pelota. Flor de palo nos pegamos. ¿Y ese en el cumpleaños de...? No me acuerdo. Pero era un cumpleaños. Era un cumpleaños, esa sí me acuerdo. ¿Sabías que Nahuel en 2 días aprendió a andar en bicicleta? ¿En 2 días aprendió a andar en bicicleta el Nahuel? En 2 días. Ultradotado el chabón. Yo aprendí. Aprendió. Entré una zanja de las que estaban haciendo las cloacas. Ah, muy bien. Y en la otra, en la cuneta, pasaba agua. Y parecía un canal. Así que él era o andar en bicicleta o hacerte pelón. Claro, en 2 días aprendí a andar en bicicleta. Yo aprendí en 1 igual, ¿eh? Te lo puedo decir porque me acuerdo perfectamente cómo fue que aprendí. Yo no sé. Tú tiraste por becho. Estaba re loco. Se ató las piernas y se tiró por becho. No, alto miedo. Bueno, no, estaba, me acuerdo en donde estacionamos los autos en lo del ala. Joya. Ah. Los que conocen lo del ala ya sabrán, los que no, bueno. Los que no, imagínense es una rampita ahí. Una rampota, sí, más que una rampita. No, es una rampita. Una rampita. Bueno, la cuestión. Estaba ahí y pensaba en Scooby-Doo. Y Scooby-Doo iban arriba de no sé qué y se tambaleaban, ¿viste? Se iban para un lado, para el otro, para nivelar así, que no se vaya para ningún lado ni para el otro, ¿viste? Cuando se va para la derecha, los chabones se tiraban para la izquierda para que vaya de vuelta al centro. Entonces pensaba en eso y mientras andaba en bicicleta decía, me estoy cayendo para allá, bueno, me tiro para acá. Y así aprendiendo a andar en bici. Maxi iba esquivando balas. Esquivando balas en mi bicicleta voy a casa. Bueno. Yo estaba muy entretenida, simulando. Sí, avión de guerra. Así que, ¿cómo fue la cosa? No, digo, está bien, así se aprende en mis. Vete a la que quería, ¿eh? No, no, no. Qué feo que este video, ¿eh? Me está haciendo mal hasta el sonido, ya la música. Qué feo video este, ya me tiene re podrido, no, no. Sácalo, sácalo, Fabi, sácalo. No, no. Horrible. Poné de vuelta. No, yo sé que pensé que era la canción de Scooby-Doo original, no esta. No, no, no. No, no, yo me equivoqué, me equivoqué. ¿Y ese enano será verdad? ¿Cómo? ¿El enano ese que baila en el video será verdad? No. ¿Cuál era el enano? El de Scooby-Doo. Hay un enanito ahí bailando en la vidriera. No. En esa Scooby-Doo no sé, que... No sé. Ah, y voy a tener que poner Scooby-Doo otra vez. No. Dos enanos, tres enanos. Bueno. Ay. 2944-784040. Me gustaría saber por qué sonó. Si anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor aquí en el aire de la 105.5? Fácil, porque estábamos escuchando tango en mi casa, ¿viste? En donde estamos. Y tu casa. En la casa de la de Lolo, estábamos ahí. El rojo vino a ayudar a limpiarme. A limpiar la casa. No limpia nada, ¿eh? No llegué limpia yo, nada. Lo primero que vi fue la bachera a lavar los platos. Yo le digo una cosa. Mire que los que están a 3.500 kilómetros son los dueños de la casa. Así que... Por eso mismo están bueno, a 3.500. Claro. Sí, sí. Así que lo podemos decir tranquilamente. Sí, sí, pero... Mientras ellos vienen, yo ya me mientras estoy yendo. Mientras ellos no se den cuenta que el que limpia la casa soy yo. Claro. Bueno, ahora, sí, ahora saben que el rojito... Mi amigo va a venir y va a limpiar la casa cada dos por tres. Yo le voy a dar unos mates para que pueda pasar es todos esos momentos de dolor. Tu cheque. 25 mates es tu cheque semanal. Claro, tu cheque. No, no, semanal. Sí, puede, no, puede ser una criollita, una galletita de agua, aunque sea, puede ser, o también mate, un puro mate. Una galletita de agua creo con que queso. Lalo te dejó algo, ¿no? Sí, obviamente. Sí, sí, sí. Picadillo. La pizza de ayer. Está. Qué rica que está la pizza. Comimos pizza, muy rica. Y bueno, estábamos escuchando tango antes de venir, ¿viste? Y fa, qué buenos temas, qué lindo el tango. Y estábamos escuchando también a mi padre, ¿viste? Sí. Rojo, loquito, agarró y dijo, voy a poner un buen tema. Y puso un tema de mi papá y fue como que, ay, boludo, te quiero un montón. Y nada, entonces ahí nos pintó a escuchar tango y nos pusimos a escuchar tango. Y ahora le dije, ¿cree que pasemos un temita de tango? Y me dijo, sí, de una. Ahora no, él me dijo, pasamos un tango antes de entrar. Y Maxi dijo, sí, de una. Chido. Al revés, clásico. Emma, ¿vos te gusta el tango? Sí. Obvio, ¿cómo no te gusta el tango? ¿Qué clase de persona rara me crees? Tengo mensaje. Vele mensaje, vele mensaje. Tengo mensaje, ahí está. Tiene la lengua. Muy bueno el programa, felicitaciones Emma y Maxi. Muy feliz día para todos los maestros, dice Miriam desde el barrio El Faldeo. Otro manda a Mauro, vecino de aquí de Los Coihues. Yo aprendí a andar en bicicleta en un solo cachetazo. Ni dos días ni un día, me enseñaba mi nono. Como cuando te revolean al agua para que prendan a... Claro, porque claro, son esas técnicas de aprendizaje que hoy parecen de hace 4.500 años. En un programa de radio que escuchaba hace un rato en una radio, hablaban dos de la educación con el Día del Maestro y decía, cuando yo iba a la escuela, decía uno de los conductores, la escuela era el pizarrón, la maestra y el puntero. El puntero, que era como uno dice, como una varilla de pool, más o menos, dice, para lo de las jóvenes generaciones, sería así como un palo de pool, pero más cortito. La maestra te daba los conocimientos, el pizarrón los repetía y el puntero te los hacía acordar al otro día, como antes de llegar a tu casa. Qué bonito. Claro, muy bueno, muy bueno. Vale, bueno, ahí es Mauro, así que el nono lo enseñó a... El espíritu. Hola, Juan Carlos. Está bien, muy bien. 2944-784040, 5 de la tarde en el aire de la 105.5. ¿Usted creo ve que... la temperatura si no tengo que dar vuelta a esto? 14.7. Está bajando la temperatura. Está bajando la temperatura. Parece que se viene la lluvia. 14.6 acaba de bajar. Mire. Me olvidé la campera en el auto de la abuela. Yo no tengo campera. No tiene campera. Usted anda así de. Directamente, yo vine así. Claro. De verano. De verano. Usted no, además, no trajo el traje ese de unicornio para apretarme para cuando nos vayamos acá, que yo tampoco traje campera. No. De hecho, está sucio. Creo que está sucio, no sé dónde está. No pasa nada. Pobre unicornio, lo dejaron abandonado. Lo cambiaron por un BTS al pobre unicornio. ¿Qué te pasó en la mano? Sí. ¿Qué te pasó en la mano? Eso es en serio, estoy... ¿Qué? ¿Qué te pasó en la mano, Emma? Estoy usando una remera de BTS como pijama. Claro, por eso, lo cambiaron al pobre unicornio. Le agarró la posedad. Vamos a hablar después de Emma. No, vamos a tener que pegar un par de piñas. No me vas a dar. Un par de piñas. Dame el agua. Un par de piñas. Dame el agua. No te voy a dar el agua. Bueno, Emma, ahí te doy el agua, pero déjame tomar un poquito. No la haga llorar, Maxi, por favor. No, no la hago llorar, ella me va a hacer llorar a mí si no le pasa el agua. Che, contate una anécdota. ¿Una anécdota de qué? cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Qué puede ser? Tu profesora. Mis profesoras. Ah, dije que la bonita le... dijiste la profesora. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ay, Dios. Te bueno, adentro, ¿eh? ¿Cómo se llama? No, anécdota con mi profesora. Una vez le mordí el brazo a una profesora. Muy lindo. Sí, ya está, ya acabó. Le mordí el brazo a una profesora. Onda, yo estaba agarrando los pelos a mi compañero. Estaba pegando piñas mientras le agarraba los pelos. Ah, muy bien. Y en un momento viene la profesora, me agarra el brazo, ¿viste? Y yo digo como, con una mano le estoy agarrando el pelo y con otra le estoy pegando piñas. ¿Qué hago con el brazo de mi profesora? Perfecto, tengo la mandíbula desocupada. Y le mordí el brazo nomás. Che, los y las docentes que escuchan este programa, de decir, qué lindo. Sobre todo si hay alguien que está escuchando, que está estudiando para ser maestro, de decir, ay, qué lindo lo que me espera para cuando sea. Y le contaron que lo mordieron, un sillazo por la cabeza. No, claro. Silla para todos lados. Sí, sí, no. Bárbaro, la verdad, una alegría. Mucho bárbaro. No, era yo, me reí, que si se me cae el agua. La agua. Vamos, Musicator. Vamos, Musicator. Bueno, iba a decir algo. Ah, sí, me aprendí la escuela de memoria, la de Maxi, la 16. Mientras mamá se pasaba en las reuniones de. Ah, ¿fuiste a la 16? Sí, tipo, varias veces. ¿Cuándo? Fui. Últimamente. Últimamente no, pero me aprendí tu escuela de memoria. Es muy linda esa escuela. Sí, es muy bonita, linda. Pero se cae de pedazos. ¿Cuál es la 16? Es vieja, la 16. La 16, Fabi, la que está al lado de la 16, la que está al lado de la Cruz. Ah, creo que era la primera vez. Es la primera. Que está enfrente ahí de Gallardo, en Costanera. Ni idea. ¿La garita en la puerta? Por así decirlo. ¿La de qué? Tipo garita en la puerta. Sí, que la puerta parece una garita. Sí. Ella. Sí. Pero una garita. ¿Cómo odiaba ir ahí? No, a mí me encantaba. ¿Por qué? La 16, no, es que era... no me gustaba porque era como que siempre iba como más para hablar de Maxi o para que me vengan a buscar. Claro. Era como que... Pasa que mi mamá también vivía yendo a la escuela por mis quilombos. Y yo... Claro. Hija, ¿no? Yo era un desastre. Yo era un desastre, la verdad. Pero Maxi de estos años me dijo, es que te decían no sé qué, y yo, Sí, además le decían mis compañeros, algunos le decían cosas y por tu discapacidad. Tengo una discapacidad, no, es una disminución visual. Claro. No me hace diferente a lo pero demás, cuando era chica, que lo veo. Cuando eras chica, era muchísimo peor, sí, ¿te acordás? Sí, cuando era chica sí me veía. Cuando era chica sí que no veía nada. No veo de qué ojo, cuál era esto. No sé, está pastelado, fíjate cuál no ve. No veo de este, sé que no veo de este. El izquierdo. ¿Cuál es? ¿Del izquierdo? Izquierdo. No veo del ojo izquierdo. Y pero ves un poquito. Veo tu cara. ¿Mi cara? Y eso es lo que soy yo. ¿Y eso bueno o malo? Muy buena pregunta. Bueno, cuando Emma era chica no veía nada, absolutamente nada, entonces se le cruzaban un poquito los ojos. Era más linda Emma encima, era re hermosa. Tenías pelo re finito y te hacías ¿cómo le decíamos? Una gotita, un chuflín, chorrito. También le decíamos chuflín. Sí, ¿o también? No? Sí, también. Y mis compañeros, algunos, no recuerdo exactamente quiénes. Sí tengo un par de caras en mente, pero tampoco voy a estar diciendo. No lo voy a decir. Decí tres nombres inventados. ¿Eh? No voy a decir ningún nombre, nada. Le decían bizcocho. Y era como que, se armaba la podrida. Se pica, ¿qué te pasa con mi hermanita, flaco? Claro, piensen, Emma, ¿cuántos años tenías vos en el momento en el cuando que vos te decían esa cosa? ¿Cuatro, cinco? Sí, estaba en el jardín. Estaba en el jardín del lado. Y te acordás que yo te iba a buscar, después te traía y esperábamos en la puerta de la 16 a mamá. Bueno, sí. Te digo algo más. Me acuerdo de un chavo que se ponía la mochila y después la campera. Ay, no, tan loco. Era muy raro. Y hay gente que todavía lo hace. Se ponía la mochila abajo de la campera y quedaba como una tortuga. Sí. Sí, literal, es lo mismo que ponerse el pantalón y después los calzoncillos. No, no sos Superman, bro. No sos Superman. No tenés un lindo trasero como Superman, como para andar haciendo esas cosas. Más si alguna vez lo hiciste, quiero ver que Maxi lo haga. Lo he hecho un par de veces. Quiero ver. Bueno, algún día voy, cuando esté en casa, voy a ponerme un pantalón y después el calzoncillo arriba. Va a ser muy chistoso, muy chistoso. Y me voy a poner el rosado encima para que sea más gracioso todavía. Maxi, Sergio, perdón, Sergio dice que a la escuela 16 hoy va a segundo grado el nieto, Gianluca. Oh. Dice, agregará, pero igual yo pregunté. ¿Dónde era la 16? No. No, ¿quién va a segundo grado? Igual, Sergio, muchas gracias. Muy. Es linda la escuela 16. Sí. A la 16 van dos de mis primos, creo. ¿Dos de tus primos? Sí. Juanpi va seguro porque me lo crucé el otro día. Uh-huh. Y Nico, creo que también. No me acuerdo si ya empezó primer año. zafada. Es que están tan grandes. Mis niños están tan grandes, ya me cansó Nico. Usted tiene 16, ¿no? Yo tengo 16. O sea, mañana si quisiera. Si quisiera, podría ir a votar mañana. Pará, vos seguís en primer año todavía. Sigo en primer año. Acaba de cambiar de escuela. No, no, no. Ultra repitente. No, él va a una escuela que es primer año. Es todo primer año. Estás el año que viene, también vas a estar en primer año. El título es primer año. El que lo termina se gana un chocolatín. Bueno, no. ¿Cómo se llama? Estoy en la escuela de jóvenes. ¿Viste? La escuela de jóvenes número 3. Está buena esa escuela. Y ahí somos pibes grandes, pero no tan grandes como para ir a una nocturna. Entre 16 y 21 años, creo que son. O sea que vos podrías ir. Gracias, De nada, te lo recomiendo, no sé. No, podría ir posta, Sí. Como oyente, al menos para poder rendir alguna materia. Sí. Por eso le digo, gracias. Aparte, fuera de joda. Estamos todos en la misma. No, está buenísimo. Menos Emma. ¿Qué pasa? En mi caso no me llevé materias, pero porque a mí me lo ponían así. No tenía el puntero ni el. Como aprendió a andar en bicicleta Mauro, pero más o menos, porque vivía a casi 200 kilómetros de la capital. No. Con mis viejos. Y yo era de capital, allá de Buenos Aires. Y me iba en tren a Buenos Aires los fines de semana a la casa de un amigo, Claudio, que llamó recién. Y mi viejo me decía, mira, yo no te voy a decir nada. La cuestión para seguir viajando a Buenos Aires, que te consiga la guita. Entonces yo laburaba en un lavadero que tenía él. Y la otra es que no me llamen nunca de la escuela. Yo no voy a preguntar. No, que no me moleste. Yo no voy a, yo no voy a preguntar si estás haciendo lo de la tarea, si te está llegando materia. Yo no te voy a preguntar nada. El día que me llamen de la escuela, no viaja más a Buenos Aires. Punto. Ya está, así de fácil. Así que bueno, no me llevé ninguna materia. Para poder seguir yendo. Yo estudio porque... Sacar el país adelante. Claro. Porque quiero ser presidenta de la Sacar Argentina. Sacar el país adelante, todos se quieren ir, boludo. Sí, sí, la verdad. Todos se quieren ir. Yo me quiero ir. En un par de años nos vamos a Europa. ¿Cómo era que? En un par de años nos vamos a ir a Europa, eso es verdad. Bueno, ¿cómo? Bueno, ¿cómo cuento, termino la anécdota. Termino la anécdota. Está bien, sí, que con respecto a lo de la escuela, está buenísimo terminar la secundaria, que sea una época de la vida, y después, habiendo hecho la secundaria, se abren 10 mil millones de posibilidades, aunque sea para elegirlas o no. Pero si uno no termina la secundaria, por ejemplo, quiero estudiar cualquier cosa que tenga que ver con una universidad o inclusive para presentarse en concurso, en beca, en un montón de cuestiones. Si uno tiene el secundario pendiente, es un bajón. Chao. En cambio, si metiste el secundario, ya tenés un montón de puertas nuevas para elegir hacerla. Después vos decidís si querés. No, la verdad, yo lo terminé y me puse a laburar, no sé. ¿Y a vos, Rojito, cuánto te falta para terminar el secundario? Una materia. Una materia. Vamos, mirá, mirá, chabón. Una materia. Materia. Y aparte, aprovechá que ahora con esta presencialidad ahí que no sabe, está como... como profe, va a meter materia. Mi profe dijo que si necesitábamos ayuda, que la llamemos y iba... ¿Y se también? Porque no, no, no, no, vos no. ¿Que la llamemos todo? ¿Cómo? No, ¿qué cosa solo es? Yo. ¿Qué casualidad sabe turismo? ¿Sabe turismo? Ni idea. Ni idea. ¿Esa es la materia que tenés que rendir? Sí. Turismo. Qué mole. No, bueno, yo tengo entre mis listas la secundaria de turismo. Rojo, pensá en todas las que metiste. Pensá en eso, te queda una materia. Una materia, hermano. Una claro. Bueno, Sergio acá dice que la escuela esta, la escuela 16, es la escuela de piedra de Bustillo. Ahí está. Entonces ahí está. Es la que está ahí frente por el Museo Paleontológico, más o menos cerca de... De ahí en Costanera. Yo no conozco mucho. Yo tengo que ponerme mojones porque si no me pierdo acá en el barrio, que yo son 8 calles. Está en Elflein, creo, ¿no? En Elflein. No, ahí en Pioneros. Claro, Costanera. Es hermosa esa escuela. Es la única escuela que yo he visto. En Elflein. Sí. No. Ese es la única el hospital, escuela que más. Yo he visto que está adornada alrededor. Toda la otra graffiti. Y esta tiene el pastito, flores. Es que una linda vista. Esa escuela también, eso era muy bonito también. Es que está en Elflein esa escuela, ¿o no? No sé, no, Máximo. En Elflein está el hospital. También. Bueno, en Elflein está cosa. ¿Estás confundido vos, Fabi? No, pues Sergio, yo no. No, Sergio, entonces está confundido. La 16, está confundido. La 16. A ver, ¿puedo poner un audio a ver si tiene que ver con esto? Dale. Hola, brother. Hola, Rojo. Hola, Fabito. Una historia cortita, pero siguiendo la consigna. Mi mejor maestro, como dije antes, Hugo Higuera, fue mi maestro de sexto grado en el año 1974. Y todavía me sigo escribiendo, porque lo busqué cuando tenía no sé, 25, 26 años, me puse a buscarlo de vuelta para agradecerle mucho, porque todavía lo recordaba como maestro, y hice juntadas de amigos, alumnos de primaria de él, para que le agradezcan, un genio total, tengo 50.000 anécdotas que hacen tenerle mucho cariño y mucho respeto. Una es, que por ahí una de las más cómicas, es que una vez, estábamos hablando del año 74, unos años bastante complicados en la Argentina. Sí, sí. Y el tipo vio que todas las mañanas nos hacía decir, primero nos hizo conocer lo que era un diario personal. Entonces, cuando empezaba las clases, cada día elegía tres o cuatro para que leyeran cómo habían estado el día anterior, cómo se habían sentido y cómo estaban ese día. Y había un compañero que tenía un problema muy serio con su mamá, entonces él para cambiar un poco la cuestión, nos hizo saltar a todos por la ventana de la escuela Leopoldo Lugones, al patio, y al rato estábamos todos, en lugar de estar en el recreo, estábamos todos mirando que el tipo estaba sentado en la dirección discutiendo con Sandalacini, que era el director de la escuela. Fue una de las pocas veces que en lugar de los alumnos iba el maestro. Varias veces ha ido Hugo Higuera, todavía me escribo con él. Y jodido, miren, aunque les va a parecer increíble esto que les voy a contar, hoy en día había otro maestro, había dos. Castañé era uno, Patti era el otro, que cuando el tipo se ponía nervioso, o porque no le dabas bolilla, porque seguías hablando, o porque hablabas con un compañero, o porque te distraías en la clase, el tipo, escuchen bien lo que voy a contarles, te agarraba de la patilla y te levantaba de la patilla. Tírense un pedacito de la patilla para ver lo que duele. Ay, duele bastante, te lo digo. Y es mi mejor y mi peor maestro. Esa es la historia. No. Qué linda historia, ¿eh? Muchas gracias. Sí, Juan, sí. ¿Cómo se llama? Qué cosa linda cuando los profesores son tan zarpados. Porque hay profesores tan buenos, tan grosos, que realmente generan un cambio en nuestras vidas. Es una locura. No sé, sí. Yo tengo ganas de llorar. ¿A vos te trajo recuerdos de una vez que fuera tu profesor o maestro? No, sí, me trajo recuerdos de alguna profesora. Bueno, Fabi, tenés ganas de decir algo, me parece, ¿eh? Otro mensaje. Estaba así, Fabi. Se armó la polémica entre los oyentes, ¿eh? Alejandro Berné contradice a Sergio y dice: Escuela 16 está sobre Elflein y Beche. Ahí está. Ahí está. Fui 5 años de esa escuela y paso por afuera todo el tiempo y mis primos siguen yendo a esa escuela, así que me acuerdo. Bueno, Sergio pierde 1-0, entonces dos hinchas de Ferro. No. Ahí se armó un debate entre dos hinchas de Ferro, entre los dos hinchas de Ferro, digamos, del mundo. Alejandro nos podría contar una anécdota de escuela, porque él, aparte de haber estudiado mucho en su vida y seguir estudiando, es maestro también. Así que Alejandro nos podría mandar una anécdota. Muy feliz día, muy feliz día. Casi todos nuestros tíos abuelos. Ah, claro. Mal. Porque la única que no es profesora es la tía Sayo. Me pica la nariz. No te rasques la nariz ahora porque es un asco verte rascándote la nariz. No, ni siquiera me estoy rascando por dentro, me estoy rascando por arriba. Es como que... Es más, usted hablaba antes que la nombraron a Lala, la bisabuela. No quiso ser directora, contado por ella, porque quería seguir siendo maestra. No. Qué loco. Yo... Sí. Yo no sabía eso. Sí, sí, porque ella prefería seguir siendo maestra. Yo tampoco sabía eso. Datos que Fabián sí sabía y Fabián no tiene el apellido. Fabián sabe más nosotros que todos. Tampoco tenemos el apellido de Galosi, así no, que no, pero nosotros vivimos yo soy el especialista en anécdotas que no le interesan a casi nadie. A mí sí me interesaba, ¿eh? A mí sí. A mí también. Maxi, por eso vos... casi nadie. Claro, soy especialista. No, Maxi, no. Soy especialista en contar cosas que le interesan. Esas cosas que la contás y te dicen: yo tengo una de esas. ¿Ah, sí? Recuerdo una profesora que una vez pasó la directora mirando qué hacíamos los estudiantes. Oh, sí, y estábamos jugando al truco con la profesora de matemáticas. Al truco. Cuando entra la directora, le dice que nos estaba enseñando, no sé qué, no me acuerdo muy bien, X, no sé, X por Y, no sé, igual a cuánto. Pero con las cartas, que así se lo iba a hacer más fácil a nosotros para poder... Le metí un chamullo. Qué buena profe, la verdad. Pero qué grande. Qué buena profe. Qué grande. La pasamos muy bien. Qué grande. Me acuerdo que me salió flor ese día. Estaba re feliz. Estabas chocho, me imagino. Nosotros, una de nuestras profes nos dijo: vayan a ver el gimnasio. y si no hay nadie van a jugar. Y nos pusimos, nos me mandó a mí Maxi sabe de quién estoy hablando con vos. tengo una amiga muy pium. Pium. Bueno, solamente decir pium, nada más. Pium, no voy a decir nada más. Bueno, tengo una amiga muy pium y nos mandó a nosotras dos. Pium. A mí me mandó porque tengo esa capacidad de ir corriendo más rápido que ella. Y después, además de que tenés un oído biónico, así que ibas a escuchar a alguien que esté ahí en el gimnasio. Sí, es que eso, bueno. Y después a otro le mandaron porque es, no sé, yo qué sé. Porque sí, para que no vayas sola. Pintaba, loco, ya fue. Y no había nadie. No había nadie, nos mandaron y nos quedamos jugando. Creo que esa vez jugamos el 1. Hubo recheto. Y después una amiga dijo, ay, yo sé jugar a dos. Y como nadie sabía jugar a dos, digo, qué bueno. Qué bueno, qué bien por vos. Espero que se pueda jugar al solitario con el dos. ¿Cómo dijo? Pium. Pium. Pium. ¿Y qué pium sería pium? Pium? Pium. No, no lo vamos a decir. Pium. Pium. Pium. No. Simplemente pium, la gente pium se lo podrá imaginar. Pium. Loba. Pium. Bueno, ya Fabi lo dijo. Pium. Yeah. ¿Cómo se llama? En esa escuela, Emma, yo te acordás que cómo andaba en skate. Todo el tiempo, sí, todos sí, los sí, días sí, andaba en skate. Sí, sí. Y en esa escuela yo siempre llevaba mi skate para todos lados, iba como si fuera mi bebé. Era mi bebé, es mi bebé todavía. Pero ya está grande. Me das miedo. Bueno, no. Y la llevaba a la escuela, ¿viste? Y cuando era el recreo, me subía a la patineta, me mandaba por el pasillo. Maxi, no, Maxi, ya te dije, ¿por qué no? Y yo me mandaba igual, era como que no me importa nada. Es que esa escuela era muy buena hasta entraba, que llegó la auto. Entraba al gimnasio y me ponía a dar vuelta como huevón. Pero literal, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta. Hasta que llegaba alguien y me decía, Maxi, te bajás porque te vamos a fajar. Y era como, bueno, también me bajo. Y boom, me bajaba y me sacaban el skate y cuando la salía me lo llevaba. Ay, esa escuela era muy bonita. Esa escuela es muy bonita, pero las cosas cambiaron desde que las yo me fui. Las cosas cambiaron desde que yo me fui. Sí, también. Posta. Soy una leyenda en esa escuela. Yo extraño. No, sos un. No. Sos como el mal ejemplo en esa escuela, ¿no? No una leyenda. ¿Quién es el mal ejemplo? Yo. Él. Ah, sí. Una vez me escapé de la escuela y todos mis compañeros empezaron a inventar como que yo había robado un auto y que lo volqué después. Después una vez le pegué una piña a un portero. No. Terrible yo en esa escuela. Yo sé quién le pegó una piña. No, encima me sentí re mal cuando le pegué. Bueno. Si nos estás escuchando, Maxi, te pido mil disculpas. Te quiero un montón. Maxi y yo somos. Por los opuestos, literalmente. Yo soy uno de los mejores ejemplos de la escuela. Por no alardear. No grites, Emma, porque me aturdiste todo. Impresionante lo mucho que me aturdiste. ¿Te grito? No, por favor. Yo soy uno de los mejores ejemplos en esa escuela. ¿Y yo? Por no alardear. Vos sos el peor. ¿Viste esa caca de caballo que se junta ahí en un lugar? No. ¿Viste la caca de caballo? ¿Viste la caca de caballo que después viene un perrito y la come y la después mata, hace más caca? Bueno, yo soy eso. ¡Qué ejemplo, mami! No quedan dudas del ejemplo. Con ese ejemplo no queda ninguna duda. ¿Vos sos un cuerito cuando se sale para arriba? Así de molesto. Claro. El cuerito de las uñas que siempre se sale y te termina cortando toda la mano. Oh. Bueno, así de molesto soy. Claro, está bien, está bien. No, en esa escuela fui un desastre, la pero verdad. Pero igual fuiste, según mis personas que me traían información. Sí. De... Porque vos estabas en hora más con los de la tarde también, ¿no? Claro. Bien, entonces, es que a mí no me pasa eso, perdón, estoy ahí en pandemia. Ah, claro, pandemia. Bueno, no, nosotros antes de la pandemia teníamos hora más, ¿no? Que era como una adaptación al secundario y además unas clases de inglés de vez en cuando, con también los de la tarde, ¿no? Todos los de séptimo, a la tarde también se mezclaba el repiola. Mis compañeros dicen que sus buzos de egresados parecían pastas dentales. Nuestro buzo de egresados estaba re cheto, ¿eh? Me lo podés decir vos, ¿eh? Porque te acordás cómo era. Yo tengo tu buzo de egresado. Rojo, con mangas blancas, así. ¿No? Eran blancas. Ah, me estaba llamando a mí, no entendiera. No, rojo, no, rojo. Vos nada, rojo, tranqui. Bueno, nada. Así que, ¿qué parecían? ¿Pastas dentales? Sí, porque eran rojos. Y igual, los nuestros también son rojos y blancos. Es más, claro, es que... La verdad que, sinceramente, no me gusta tu uso de egresados. A mí tampoco, yo no lo elegí. No me gusta. ¿Por qué lo hicieron asimétrico? Onda, ¿por qué le ponen dos rayitas acá y no le ponen dos rayitas acá también? Le pusieron dos rayitas a un lado y no hay nada. No alcanzó el presupuesto. Perdón, pero Mati no pagó. ¿Quién era Mati? No sé, pero había un compañero de la tarde que se llamaba Mati y me caía muy mal. Menos mal que no fue de viaje egresado porque me caía mal, muy mal. Che, no era que no íbamos a decir. ¿Vas a ir al viaje de egresados? No tenemos viaje de egresados. No tienen viaje de egresados. No, tenemos un campamento. Fabi, no digas lo que estabas por decir hace un ratito porque... ¿Qué? Que nadie se dio cuenta. Así que, no sé qué. Que mantenga así. Yo sí. Listo. Ya está. Nadie se dio cuenta. Pasó como tejo. Está bien. Mirale la cara a Rojo. Rojo se nota que no se dio cuenta. Está bien. Así que no pasa nada. Nosotros que tenemos un sexto sentido, sí nos damos cuenta. Nos dimos cuenta. Aplauso para nosotros. Muy bien. Vamos a contarle acá al amigo. Casi mandamos en cana uno. Mi profe. Que habíamos quedado de no decir nombre. Bueno, ya está, Fabi, no te la puedo creer. Fabi, no. Que no podíamos decir. Nos retiramos. Emma, no, vamos. No vamos. Bueno, vamos a hacer un. Vamos a decir que Maxi dijo otro nombre. Maxi decía: Fernandito II, príncipe de Persia. Listo. Ese chabón me cae muy mal. Ahí cae muy mal. Pero del traste. ¿Viste cuando? Qué mal que me cae ese chabón. Fernandito II, el príncipe de Persia, no sé. ¿Por qué te le pusieron radio el chisme? ¿El chisme? Sí. Ah, puede ser. Somos muy chismosos. Tenés razón, Rojo. ¿Y por qué, Emma? ¿Por qué? ¿Podemos poner un tema? ¿Podemos poner un tema? Vamos, después me. Nosotros no tenemos. Después nos puede contar antes de irnos por qué no dice que no tiene amigos. Ah, dale. No, pongo un tema yo, creo que capaz que. Yo, no, elijan ustedes. Yo elijo. No, además, ya tengo todo armado acá. Hubieras dicho antes. Pero hoy, ¿quién armó la lista? ¿Eh? ¿Quién armó la lista? Yo solo. Bueno, pero uno de. Bueno, dale, Emma, ¿qué crees? No, decime qué crees. A ver, acá está. Quiero que. Slow Flower, Dancing, Pateando, Down y The Bridge. Digo, The Bitch. Dancing. No, perra, playa. Ay, Emma, no grites, que me aturdí, chabona. Déjate un poquitito cuando bueno, estás por. Perdón, así. Me olvido. Es una de las cosas más complicadas para aprender a hacer cuando uno está al aire. Sí, perdón. Mantener la distancia en función de las voces. Sí. Me disculpo. Yo tengo los auriculares re fuerte para darme cuenta cuando estoy muy cerca o cuando estoy muy lejos, ¿viste? Porque si no, no me escucho. Pero no pasan años de gente que hace aire y le sigue costando eso de manejar las distancias con, sí. con la voz. Sí. Bueno, yo por lo menos ahora me doy cuenta porque tengo el volumen ahí como... Sí, a romper oído. Llegas a gritar y ¡piu! Sí. Bueno, ¡piu! Entonces hacer lo mismo con el mío. Bueno, Emma, elegí... ¿Qué vamos a escuchar? Elegí de acá... ¿Dancing? Sí. Ok, Emma. Quiero papel y tijera. ¡No! Ay, no, Fabi, otra vez empezamos. No te la pido. No, Fabi, basta, por favor, te lo pido. Bueno, la gente que no está escuchando con auriculares, Fabi nos está hablando, nos está susurrando los oídos. Nos está susurrando de los dos oídos y es como que... No. Basta, ¿qué? Fabi, me voy a sacar uno solo. Uno solo me voy a sacar. ¿Con qué vamos? Vamos con Dancing. ¿De quién es? De Crono. Voy a tirar solamente Crono y Aaron Smith, nada más, porque hay un par de nombres y no quiero leer todos. Si lo buscan en YouTube como Dancing de Aaron Smith o de Crono, va a aparecer. No, es que no hay ningún feat. Es que son los dos nombres que te aparecen primero. Claro, nada más. Y punto. Bueno, Dancing de Aaron Smith y Crono. Y Crono. Y también Luby. Y un par más. Y un par más. Ahí veremos, no sé. La vida es una. Qué lindo este momento. Y bueno, vamos con Dancing, ¿no? Dancing. Midnight. ahora sí entramos en el tramo final de este Brother Louis de este día sábado. Muy buena, ¿no? No puede sábado ser. 11 del de septiembre, día del maestro. ¿Sábado 11 del mediodía? No. ¿Cómo era entonces el interés? ¿Cómo fue? Contalo de vuelta, dale. Aguántense la risa ustedes. Nada, era primer año y yo tenía un machete. Bueno, encontré un machete, porque me acuerdo. La historia de cómo conseguir machete era así. Pasó una camioneta. Un machete para cortar rama. Pasó una camioneta subiendo. Y nada, se cayó el machete, vi que salieron los chispazos. Fui yo de curioso. Esa es la historia real, porque en la escuela conté otra historia. Y lo guardé en la mochila. Así la mochila, viste, como esta. Sí. Y llego al curso, así, están hablando, que bla, que bla. Saco el machete de la mochila, la profesora me ve, se descompone todo. Y nada, un quilombo, termino la dirección, llaman a mi vieja, llega mi vieja. ¿Pero por qué llevaste el machete, primero que nada? ¿Y por qué dónde querés que lo deje? ¿No me lo querés quedar? O sea, llegué el machete y digo, ¡un machete, me lo quiero! Listo, claro, me lo llevo. Para casa, para por casa. Por eso, si lo dejaba fuera de la escuela, es probable que se lo roben. Es obvio también, que se lo tenía que poner en la mochila. ¿Y por qué lo sacaste de la mochila? Porque estábamos hablando con mis amigos de cómo afilar cuchillo. Hay que presumirlo. Y yo le digo, ¿y esto? Pero lo dije así como hablando, así más que nada. Claro. Claro, me habían hecho bullying, que esto, que aquello. Y de paso aproveché el bug. Claro. Aproveché el bug, saqué el machete. Bueno, la historia. Llega mi vieja a la escuela. Sí. Mucho después me cuenta. Ajá. Llega y la directora que su hijo trajo un machete, que esto, que aquello. Y mi mamá, como, sí, ajá. ¿Y quién no trajo un machete a la escuela? Claro. O sea, es normal, es un nene chiquito. Se está copiando nomás. Perdónenlo. Y claro. La directora ahí como, señora, trajo un machete. Dice que le abrió el cajón. Y saca el machete así. Y saca el machete. Si lo pone en la mesa y mi madre, pálida. Pálida. Dice que no sabía cómo explicar cómo yo había traído un machete a la escuela. No, buenísimo, buenísimo. No lo hagan si hay niños, niñas escuchando este programa. No se hace eso. Esta cosa no se hace. No lo hagan. Lleven herramientas a la escuela. Ningún tipo de herramienta. Yo una vez llevé un punzón chiquitito. Así. Pilagrosas. Un punzón chiquitito. Lo llevé a la escuela porque a mí también me hacían bullying, ¿viste? Y dije, bueno. Voy a agarrar a mi compañerito. Chau, compañerito. Nada, fui a la escuela, al final lo saqué y dije, bueno, compañerito, sos pollo. Y ahí me rescaté y dije, no, chata, mi compañerito. Y entré ahí a mostrarle a mi amigo. Amigos, miren, yo tengo un punzón. Un punzón. Yo tenía punzón. Dos amigos y estaba con mi punzón ahí como, ¿qué onda? Tengo un punzón. Soy un asesino. Yo... me da un me miedo el canchero, pero después en mi casa me cagaron a pego. Sí, tengo miedo de la secundaria. ¿Tenés miedo a la secundaria? No, sí. Está re buena la secundaria. Está re buena la secundaria, pero es más difícil. Re buena. Y pero, encima siempre tenés algún compañero que te pega piñas. Ay, eso está... Sí, me estás quitando el miedo de una forma impresionante. Sí, en la mayoría de la secundaria los profesores usan rebenque. Ya lo vas a conocer, ya lo vas a conocer. Bueno, podemos saber por lo de las amigas, ¿por qué no tiene más amigos ni amigas? ¿Por qué no tiene sin dar amigos, nombre, amigos? Antes de irnos, ¿podemos saber eso? Sin dar nombres. ¿O lo dejamos como anécdota para la semana que viene? Ahora, porque me vas a jugar después. Capaz que la semana que viene tiene amigos de vuelta. Esperemos. Ojalá. Bueno. Bueno, estoy listo porque quiero a mi casa. Nombres inventados. Sí. Pepito y Pepita. Juana, Pepita, Pepita. Juana, Juan y... Juana, Juana. No, Juana, Juan y... Teletubbies. Y Teletubbies uno. Hipo. Hipo. No, ¿cómo? Y Minion uno. No, claro, después cómo va a tener amigos en la escuela si le estás dando palazos para todos lados. No, lado. Pero es que... Ella sabe que es enana. nada, entonces Juanito. Juan. No, Juan. Juanita. Y Teletubby 1. Sí. Estábamos ahí. Teletubby es niño 1. De piola. Y estábamos ahí. Hicimos un grupito en segundo grado. Ajá. Ahí estábamos re felices. Hasta que Juanita le empieza a hablar violencia hacia Juan. Hacia Juan y pobre Juan se cansó en este año, 7 años después se cansó. Qué lindo. Sí, hermoso. Muy lindo. No, 7 no. 5. Recién ahora se cansó 5, de todo, sí. De aquello. Sí, sí. Y irá y me dijo... Tipo lento para reaccionar, digamos. Sí. Sí. Bueno, bueno. Lo pensó también bien. Ese enano, le llega la señal tarde. Es que Emma, sos perdera, pero igual claro. Al hermano. Estoy orgulloso de vos, Emma. Dame la mano, déjame estrechar tu mano de poeta, poeta. Te quiero, boluda. Bueno, bueno. Y nada. Y me dice, mira, voy a empezar a ignorarla. Esto me lo dijo el martes. Y yo ¿te escuchan, ya estaba... ¿Te escuchan tus compañeros? No, no saben qué ni bueno, que qué bueno que no te escuchan. Porque... Porque si yo voy a llevar el programa, le voy a pedir a Lolo la bocina esa que tiene de cuando hacía campaña política. Y me voy a parar afuera de la escuela. Estaba Pepito, Pepita y Teletubi. No, Miño. Y Miño. No, era Teletubi 1, Emma. No, bueno, sí, porque Teletubi es más fácil. Claro. Claro. Pongo, mientras ustedes están en clase, yo pongo el programa. Y entonces apareció Teletubi, ¿verdad? Ah, sí, también. Entonces, Teletubi y Juan eran pareja. Ah, hasta hace poco eran pareja. ¿Teletubi y Juan? Teletubi uno y Juan eran pareja. ¿Te lo agarraste a Juan? ¿Emma? Esa es la historia, te lo agarraste a Juan. ¿Te lo agarraste a Juan, no, Emma? Juan me da asco. No, Juan como pareja sí es un asco. Okay, pero no. Como amigo chapa bien. Ay, es mi hermana. Bueno, para que sepan, los pibes de séptimo son mucho más degenerados que yo y mi amigo juntos. Son literal, literal. No, Juan Emma es, Emma es una excepción. Pancito, chime, pancito de los elfos. Bueno, Juan es muy buena onda como amigo. Posta, Juan sí. Es muy bueno. Y Maxi conoce a Juan. Lo conozco a Juan, es un simpático. Pero es también un simpático. Degenerado impresionante. Y es re nano encima. Lo quiero mucho. Es un... He ido a su casa, muy muy simpático. No me pregunten por qué fui a su casa, pero fui. Returbio. No, Emma, bueno, ya dijiste que es returbio, ahora ya lo hiciste, returbio. Fue tu culpa, Emma. Claro, ya decir eso. Pero todos quieren escuchar eso. Bueno, Che, si empiezan a escuchar ahí como que están limpiando un vidrio, una puerta rechina, es mi amigo que se ríe, onda. El chabón se ríe y empieza. Bueno, sigo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, bueno, no, está no bien, puede. No, se ofendió. Perdón, boludo. Bueno, sigo. Dale, Emma. Y nada, y yo digo, bueno, está bien. Antes de esto, ya había pasado varias veces que la amistad, por culpa de la relación esa de porquería. Nada, estaban peleando, nos estábamos peleando. Sí. Juanita decía, es que estos ya no me quieren. Y Teletubio uno decía, es que vos ya no me querés. Y así. Claro. Y yo estaba ahí como, yo no quiero ninguno. Yo ya no los quiero. A mí ya me tienen podrida. Y nada. Y nada, todo esto estaba en cuarto grado. En cuarto grado cuando pasaba eso. No, es que los niños de éramos hoy en día son... telenovela. Literal, telenovela. Telenovela. Literal, literal. No hay chance, no hay chance. Yo, bueno, yo ya, el séptimo era también lo mismo. Tres cuartos lo mismo. Y ahora está en primero. ¿Hace y peor. ¿Cuánto? Y ahora está en primero. Andate a cagar. Pasó de... ¿Qué chavo? No hiciste tres años que debería estar en primero. ¿Sabes qué? Yo debería estar en cuarto ahora mismo, onda. Sí, no. En cuarto en penitencia tendría que estar. Dejen de tratarme mal, loco. Me voy a querer ir. No voy a volver nunca más. Bueno, Emma, dame agua. Te doy agua. Queda perfecto. Así que te llegarás a tomar todo y después Fabi va a tener tomar que todo. Bueno, nomás porque Fabi nada, vaya a buscar. Y nada, y me dicen, bueno, sí. A todo esto, Teletubi uno hace como 5 meses que no nos hablaba. Y yo ya estaba ahí, como que. Ahí yo me quedo sin amiga. Y me dicen, viste, con esto de que juntaron las burbujas y todo eso, y yo ya me deprimo mal. Porque desde que juntaron las burbujas, Juanita está... ¿Ya las juntaron? Sí, es una más. Ay, qué garro. ¿No empezaron desde... el 12 recién? No, señor. Eso no sé. Fue el secundario. En realidad era el 13, que arrancaba el secundario. Bueno, y... nada, y ahí sí, así procedió nuestra amistad a ser la mejor y mayor basura del mundo. Directamente, como para definirla de alguna manera. Sí, y nada, y es como que muy incómodo. Porque todos juegan a las escondidas. A mí no me gusta jugar a las escondidas. Ay, ¿por qué no te gusta jugar a las escondidas? Porque después te poste, vas a arrepentir. Te... Soy un poste. ¿Sabes lo que yo hacía para no bajar del secundario? Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. ¿Por qué soy un poste, guachín? Tiene razón, encima. Somos gigantes, no podemos. Claro, claro. Escondidas. Sí, imposible. Mira, que aproveche. Ejemplo, así como me ves a mí, sí. Yo me metía en el armario del curso o entre la pared y el armario y la preceptora nunca me agarró. No. Nunca me agarró. Una vez solamente me vio porque saqué la cabeza y se. No, vos si se había ido todo. Inteligente, sos muy inteligente. Harry Potter sacándose la capa invisible al lado de cosas. Emma, Maxi, le podrían recomendar a Bruno, que le gusta jugar a las escondidas, el hermano menor. Te podría recomendar jugar a las escondidas mientras que no te conviertes en un poste. Que te falta poco ya encima. No, posta que te digo que empezás el secundario y si vas a jugar a las escondidas te van a bardear. Uno siempre tiene que haber que bardee a uno por algo. Entre comillas, infantil. Porque no sos infantil, estás actuando como deberías de actuar, claro, en tu edad. Ser feliz, hermano, onda. Pero el secundario es un mundo de amargado. Algunos amargados. Señor, no todos. No se crea más grande, no queme tapas. Claro, eso. Muy bien, Emma, muy bien. Emma, por Dios. Te amo, guachino. Nosotros en primer año nos amenazamos de por vida, chabón. Nos tirábamos cartuchera, mochila, lo que viniera. Ah, no, eso también lo hacemos, ¿eh? Pero eso ya es de vida. Sí, pero... Bueno, no sé si te conté, pero vos ya sabés qué voy a decir. ¿Qué vas a decir? Ru. Ah, ya sabés. Sí. Bueno, puñaló un chabón con la lapicera. ¿Con la lapicera? El rubio. Lo mandé al frente. Hay un montón de rubios en el mundo. Hay un montón de rubios. Y teñido ni te cuento. Ay, hay más. Sí. Ay, algún día me voy a poner agua oxigenada en la cabeza para ver cómo me queda. Bueno, está bueno. Yo tengo. Yo le puedo. Maxi, a mí me sobró un poco, pero le puedo. ¿Cómo era? Maxi iba a hacer una milanesa tostada con mayonesa encima. Sí. Bueno, nos despedimos ya. Sí, porque ya es tarde. Bueno, así que. Está bien, entonces, así que se ha quedado sin amigos, resumiendo. Sí, y es más, un Teletubi... No, Teletubi no. Juanita iba a venir a la radio. Ah, no había dicho. Emma, ya la mandaste al frente, ya dijiste que es Juanita, onda. No, pero Juanita cuando no venga, me escucha. Cuando venga va a tener que decir su nombre. Juanita no me escucha. Cuando venga va a tener que decir... Juanita no va a venir. Ya me arrepentí. Claro. No, es que posta, Juanita me dijo, no voy a ir. Ay. Y yo, bueno, está bien. Bueno, está bien, está perfecto. Hago una cosa, usted invite el aire y que le diga eso. Quédense ahí sentada y después se larga. Eso, como acaba de pasar con Rojo. Mira, sí. Y se largó con ganas encima, loco. No, pero la radio... Nos robó todo el protagonismo con su risa, No, pero al principio uno piensa, no lo voy a poder hacer, no voy a poder hacer. Y después te das cuenta que... No, es bueno. Que tiene que... Es menor, es chiquitita. Igual, le ponemos una silla grandota. Sí, pero vos sos mi... Le ponemos una silla alta. La sillita esa que se enganchan en la mesa, la que se le pone. Máximo, vos sos mi familiar, él es una especie de abuelastro raro. Es un abuelastro. Y lo queremos mucho. Y vos... Como abuelastro. Vos sos... Un metido. Claro. Estás metido. Vos estás en la familia. Vos estás metido. Te aparecí de la nada y me quedé. Claro. No, yo lo siento como un hermanito el Rojo. El chabón me cuida cuando ¿hermanito? Yo lo necesito. ¿Hermanito? Bueno, un hermanote, un bastante grande. Un flor de hermanote. Un flor de hermano. ¿Me están diciendo viejo? No, grandote. No, nada, para nada. Grandote, claro. Como, alto, alto, con barba. Señor, alto, como barba. Decían antes los viejos, fornido el muchacho. Tonificado. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Nos largamos. ¿Con qué nos vamos a ir? Espera un segundito, Fabi. Terminemos de despedirnos. Después nos interrumpiste lo que quieras, por favor. Te juro que me agarra a mí también la depresión porque vos me interrumpís y me siento muy mal. No, bueno. Golpeé la pared, perdón. Me agarra la ansiedad. Fabi, ¿tenés ansiedad? Sí. ¿Sí? Sí, histórica. Trato de controlarla. Sí, sí. Conozco igual gente en este, inclusive en esta radio, un poco más ansiosa que yo. Chucha. Ay, ya me apretó bueno. Con la tapita. Bueno, nos despedimos. Espero que hayan disfrutado de la compañía de mi amigo Rojito. Rojito, ¿querés decir unas palabras para despedir a los oyentes? ¿No? No. Nada, ni chau. Chau tampoco, nada. Nada, Nati. Bueno, perfecto. Rojo se despide diciendo... Bueno, ya dijiste algo así. No digo nada. ¿Ves que ya? No, ya ve. No voy a decir ya ninguna palabra. ¿Te crees yo? Si querés te doy mi papel de hermana del medio y me voy. Bueno, loco, no molesten más y nos vamos a despedir de tampoco es hermana del medio, no se nota la diferencia si está, ¿no? Es verdad. No, encima yo no, es mentira, te quiero. Son dos postes. Igual Emma es la única. Che, mira, si querés ser histérica, a mí no me supera nadie. No. Posta, no. Este es un histérico. Te lo digo. Y te lo digo yo también. Chabón. No, son... bueno, basta, ya está. No, tenemos que despedir. Mándame un saludo. Tiene que contar la semana que viene, que hoy le iba a preguntar a Maxi. Tengo que ir al baño, Fabi, se pasó. Tiene que contar si fue a la ceremonia esa. Sí, Fabi, sí, Fabi. Bueno, la semana que viene lo contamos. La semana que viene, tengo que ir al baño, Fabián, bueno. Por eso me estoy despidiendo. Bueno. Si quieren los dejo solos. Yo antes ustedes, de terminar el programa voy a nombrar a todos los maestros que pasaron por mí. Bueno, nos vamos con música. ¿Con qué nos vamos? Mandamos un saludito a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, muchísimas gracias, por favor. Volvemos el sábado que viene a las 4 de la tarde, seguramente hasta las 5 y media, un poquito antes, poquito después. Siempre no, son cosas que pasan. No me interrumpas, que estoy despidiéndome rápido. Cuarto. Para que después te despidas vos mientras yo estoy en el baño. Así que gracias. Ay, sustentable. Bueno, es que mandamos un saludo y agradecemos a todos los que mandaron mensajes y nos estuvieron escuchando. Así que nada, la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde, volvemos y por favor escúchenos de vuelta porque la verdad es que no saben lo que se les viene y va a ser lo mismo de siempre, pero un poquito más divertido. Así que nos vamos con el temita Patean 2 de Mambo, un muchacho argentino, muy simpático, muy lindo también el tema. Muy lindo. Así que Nati, gracias por escucharnos nuevamente, espero que hayan disfrutado el programa y le mandamos un besito y un abrazo a todos, pero bueno, a distancia porque claro, COVID. Bueno, Emma, basta, por favor, tengo que ir al baño, te lo juro. Bueno, mientras Maxi se va parando para ir al baño, yo voy a decir que nunca dije quién cumplía años al final. Es verdad, ¿qué chinito cumplía años? Namjoon, Rap Monster, ¿cómo lo conoces? Rap Monster, cumple como... ¿Qué color de pelo es? Claro, yo lo conozco a lo de BTS por el color de pelo. Ay, por el envío que vos viste, era como... Por el envío que te lo mandan por Mercado Libre. No, enví video musical. Claro. Music video. Bueno, después le matamos un fogato, no sé. Ahora digan chao, digan chao rapidito, por favor. Bueno, después ir a buscar una palangana a Maxi para ponerle abajo. Sí. Bueno, no. Emma, pasame la botella. Tiene color de pelo gris. Emma, no, pasame no. La botella. ¿Años? ¿Cuánto cumplió? Creo que como 27, 28. ¿Me estás hablando en serio? Te estoy hablando en serio. ¿Y cuántas operaciones tiene en la cara? Bueno, digan chao, no, dale. Tiene por operaciones. Digan chao, por chao. Mandamos un saludito. Mandamos un saludito. Un saludito a Rami, feliz cumpleaños. Un saludito a ti, Rami. A todos los maestros. A todos los maestros. Muchas gracias por todo lo que nos dan. Muchas gracias por todo lo que nos dan. Y que se mueran los que nos tratan mal. Que se mueran los que nos tratan mal. Me siento el pizarrón. Y bueno, nos vamos con... Nos vamos con Pateando de Mambo. Adiós. Adiós. Chao. Prepárate. Chao. Fabi, prepárate. Porque los viernes de la jungla. Iba a ser una maldad. Bueno, dale. Ay, no. No, Fabi, no. Dale. Bueno, dale, nos vamos con Pateandos de Mambo. Chao. Sí, se le está cayendo algo. No, Fabi, ya lo largué todo. Está todo en el suelo. Me parece que va a tener que limpiar de más. Así que nos vamos con Pateandos de Mambo y yo me voy Pateandos al baño. Adiós. Dale, de una. Chao, mucha suerte. Pásenla bien. Chao, adiós. Chao, chao, chao, chao, chao. Hace mucho no te veo y no sé si quiero. No le pierdo el miedo al paso de los años. Ya te dejé en claro que no te odio, pero perdón por no ser sincero y no haberte dicho te extraño. No te escapo a vos, le escapo al compromiso. Y aunque sé que sobreanalizo, no me jode no levantarme si estoy en el piso. Charlemos un rato porque nunca llegamos a algo conciso. Ya me quedé sin palabras cuando el cora me habla. Nadie más puede interponer su drama. Hoy no volveré a mi cama. Capaz, si tenés algo para decir, decímelo a mí que capaz que te entiendo y te doy la razón. Me perdí, no supe a dónde ir. Pero si me encuentro con alguien, espero que sea con vos. Pateo solo al centro para no joder a nadie. Para pensar en todo lo que hemos perdido. Los secretos de mi mente se los lleva el aire. Dejo que se escapen antes que acaben conmigo. Y me alejé de todo para calmarme un momento. Porque maquinar alimentaba el sufrimiento. Y ¿Cómo querés que confíe en sus sentimientos? Y cuando no estoy, entonces cambian su comportamiento. Quise crecer para poder controlar mi vida. Me hice adulto mientras me mantenía despierto. Y al parecer esto es todo lo que quería. Y cuando creí tener el rumbo, todo se volvía incierto. Cada vez que me colgaba en tu mirada, tus ojos me decían tranqui, no pasa nada. Ahora soy yo quien se lo anda diciendo a la almohada, para poder sacar toda la angustia acumulada. Obvio que le temo al tiempo, lo tengo asumido. La vida no te espera ni en situaciones precarias. Temo porque soy el único de mis amigos que le cuesta y no ha podido terminar la secundaria. Soy ese que va por toda la ciudad, escapándole un toque a la realidad, deseando entenderte y poder verte una vez más. Ya me quedé sin palabras cuando el coro me habla. Nadie más puede interponer su drama. Hoy no volveré a mi cama. Capaz, si tenés algo para decir, decímelo a mí, que capaz que te entiendo y te doy la razón. Me perdí, no supe a dónde ir, pero si me encuentro con alguien, espero que sea como vos. Salgo, llevo las latas, me voy pateando, no tengo plata. Guarda con la cana, yo pinto solo, no tengo campana. Salgo, hago una canción, voy pateando y pongo una nueva grabación. Cuando vuelva los amplio en mi habitación, te presento mi método de distracción. Ya me quedé sin palabras cuando el coro me habla. Nadie más puede interponer su drama. Hoy no volveré a mi cama. Capaz, si tenés algo para decir, decímelo a mí, que capaz que te entiendo y te doy la razón. Me perdí, no supe a dónde ir, pero si me encuentro con alguien, espero que sea con vos. Estás escuchando FM Los Coihues en el 105.5 del dial.